Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, este nombre que los cristianos encontramos en algún momento de la historia de la Iglesia para poder nombrar a Dios. Nombrarlo con el deseo de acercarnos y encontrarnos con Él, para que no sea un Dios anónimo, para que sea un Dios nuestro, en algún sentido accesible a nuestra búsqueda y a nuestro encuentro. No nombrarlo para definirlo, para encerrarlo en un concepto, Trinidad, por supuesto que no. Los nombres a veces ayudan a las personas para que al nombrar podamos dominar. Nominando dominamos, porque sabemos lo que es y por eso le ponemos nombre. Nosotros le ponemos nombre a Dios porque sabemos más lo que no es que lo que es. Pero lo poco de lo que sabemos que es nos ayuda a expresarlo con este nombre, Trinidad, Santa Trinidad. Y entonces el nombre de Dios, este, se transforma como en una puerta abierta para ingresar a su misterio. El misterio no es lo oscuro y desconocido, el misterio es lo luminoso y supracognoscible. Dios es misterio porque puede ser muy conocido. Y entonces de esto se trata la fiesta de la Santísima Trinidad, introducirnos en el misterio íntimo de Dios, celebrándolo como lo estamos haciendo ahora. ¿Quién puede conocer este misterio? Únicamente aquel que no sea, no quiera, no pretenda conceptualizar a Dios, sino entrar en comunión afectiva, amorosa con Él. Porque precisamente Trinidad es como sinónimo de amor, Dios es amor. Y al amor se lo conoce amando. Y por suerte, seguramente todos nosotros tenemos una cierta experiencia del amor. Ya sea que amamos, ya sea que nos quieran, ya sea que al menos deseemos el amor, lo anhelemos. Bueno, por ese mismo hecho tenemos como una interfase ahí que nos permite comunicarnos y conocernos con este Dios que, siendo Trinidad, es un Dios que es amor. Por eso entonces el contacto con Dios, el conocimiento de Dios siempre será amoroso y será afectivo, y más lo conocen los que más y mejor aman. Y entonces, entrando en ese misterio, ¿qué nos dice la Trinidad? Que Dios es un solo Dios, es el que es y subsiste en comunión. Al interior de este único Dios, un solo Señor, hay un misterio de alteridad, de otredad. Hay una misteriosa comunión de tres que se aman, y no podría ser de otro modo, porque no se puede ser amor y ser uno. Hace falta alguien con quien amarse, a quien amar y de quien recibir su amor. Y esto es entonces lo que ocurre en el misterio del corazón de Dios. Todos nosotros, como somos hijos de Dios, como decía tan lindo la carta a los Efesios, la segunda lectura por el bautismo, somos, digamos, de tal palo, tal astilla, tenemos, digamos, el ADN trinitario grabado en lo profundo de nuestro corazón. Todos nosotros tenemos algo tan íntimo, tan fuerte y esencial de Dios, que yendo a nuestro interior podemos descubrir qué significa Trinidad. Tenemos todos nosotros el deseo de ser nosotros mismos. Quiero ser yo, esta mujer, este hombre que soy. Pero quiero serlo con vos, con ustedes. Nos necesitamos unos a otros en este nosotros matrimonial, familiar, amistoso, comunitario, social. Nos necesitamos para poder ser cada uno a sí mismo. Pero a todos nos pasa seguramente que en este deseo de integrar, yo quiero ser yo, pero quiero serlo con vos, muchas veces nos cuesta, hacemos fatiga, digamos, para poder ser yo y serlo con vos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la convivencia nos desafía a tener que dejar a una parte de nosotros. Como diciendo, muchas veces para poder estar conviviendo en la misma casa, digamos, gente de edad distinta, mayores y chicos o niños, hombres y mujeres, para poder estar juntos necesitamos quizás anular algo de nosotros, como diciendo, no siempre puedo expresar lo que quiero, lo que siento, lo que pienso, no siempre puedo tener mi propio espacio. pareciera que ser yo con otros es fatigoso, digamos. Nos lastimamos o nos manejamos o manipulamos o deformamos los unos a los otros, queriendo convertir al otro en lo que yo necesito que sea, en lo que a mí me gusta que fuera. Y entonces el yo se resiente. Y el yo resentido, porque es mortificado, maltratado por el otro, tiene la tentación de aislarse, como recuperar su propia identidad alejándose, tirándose para atrás. Bueno, al final no te hablo por una semana, listo, otra cosa. Estoy harta de vos, hija, mujer, o mamá, mujer, las chicas que se pelean tanto con sus madres, a veces los varones con sus padres, a determinada edad, necesitan como refugiarse en ese aislamiento personal. ¿Por qué? Porque les está costando ser ellas mismas, ellos mismos, con los demás. Lo cierto es que muchas veces tenemos que reconocer que necesitamos ser nosotros, pero anhelamos poder serlo con otros. Y nos cuesta, ¿por qué? Porque no podemos vivir solos, pero nos cuesta un fangote vivir acompañados. Hay una tensión en nosotros entre lo que yo soy y lo que nosotros somos cuando nos unimos. Si no tuviéramos necesidad de los demás, viviríamos encantados solos. Y si en cambio al revés, viviéramos solamente disfrutando de estar acompañados, no tendríamos ni siquiera un sentimiento de mismidad, de ser yo. Seremos una parte de la masa familiar o del colegio, o de la facultad o del barrio. Pero no, cada uno reivindica, necesita ser sí mismo, ser yo. Y a la vez serlo con otros. Este es el sello, el ADN, diríamos, la marca en lo profundo del alma de la Trinidad en nosotros. En Dios funciona en un sentido excelente. Cada uno en la Trinidad es sí mismo. El Padre es Padre, es origen sin origen, es fuente de vida, es el que engendra al Hijo. Y el Hijo es aquel que va hacia el Padre, se dirige hacia el Padre, lo busca en actitud de disponibilidad, de entrega, de confianza, es Hijo. Y los dos, dirigiéndose el uno al otro, se abrazan en este misterioso gesto de amor que es el Espíritu Santo, el abrazo del Padre y el Hijo. Ellos sí pueden ser cada uno sí mismos y pueden serlo sin dañarse, al revés, disfrutándose en este abrazo de amor. Por eso para nosotros ser hijos o hijas de la Trinidad, podríamos decir, no es una palabra que venga mucho a cuento ahora, pero la utilizo igual, si nosotros deseáramos ser militantes de la Trinidad, deberíamos ser personas capaces de afirmar lo que somos. Yo soy esta, yo soy este. Esto no significa que te voy a lastimar, ni tengo que imponerme y someterte a vos. No, yo soy esta. Siento, pienso y quiero esto, pero estoy abierta, me dirijo hacia vos, estoy abierto, me interesa quién sos vos, qué necesitás, qué querés, qué esperás. Y entonces, adultos y jóvenes, o hombres y mujeres, o prójimo con prójimo, podemos afirmar lo que somos en dirección hacia el otro sin tener que someter o someternos. La receta que Dios tiene es justamente el amor que vincula sin anular las diferencias. No hace falta que seamos todos iguales para estar unidos. Si lo fuéramos, no estaríamos unidos, seríamos uno. En Dios está la unidad y la diversidad en su interior. Y entonces somos militantes de la Trinidad cuando deseamos que vos, vieja, vos, viejo, vos, mi hijo, seas vos. Y yo voy a reivindicar ser yo y vamos a tratar de escucharnos, dialogar, entendernos, ponernos los unos en las zapatillas del otro para que de ese modo entonces, siendo distintos y en este sentido distantes, la distancia de lo distinto, podamos entrar en contacto amoroso. Y fíjense, y termino con esto, cómo funciona el abrazo trinitario entre el Padre y el Hijo. No se encapsula sobre sí mismo, sino que la Trinidad es tal porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también se refleja en esta apertura del abrazo amoroso de Dios al mundo. Dios decidió no solo existir Él, sino que existiéramos nosotros, los muchos nosotros que Dios tiene como hijos, como sus hijos. Así que el abrazo de Dios abarca prolongado Toda la historia, todo el mundo, incluye a todos los hombres. Y entonces, un hijo de la Trinidad, una hija de la Trinidad, un militante de la Trinidad es aquel que no solo aprende a afirmar su identidad respetando la del otro y entrando en comunión con la del otro, sino que además se considera, desea ser hermana, hermano de todos, no clausurando sus vínculos en ningún sentido. Por supuesto que todos necesitamos mantener vínculos de intimidad con los nuestros, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro grupo de trabajo, de estudio, nuestra comunidad. La intimidad entonces siempre será a escala chiquita en algún punto. No hay muchos íntimos, no debería haberlos. Hoy la intimidad lamentablemente se vive como espectáculo, ¿no? A través de las redes sociales o de la televisión. Y en Soñando por Cantar, los chicos le dicen te amo papá, o los papás le dicen te amo hijo. Capaz que lo que nunca se animaron a decirle en el living de su casa se lo dicen por tele ante la mirada de millones de espectadores, digamos. Lo cierto es que la intimidad siempre queda reducida en un marco más cerrado, pero no aislado, porque necesitamos tener vínculos íntimos, pero no clausurarnos en ellos, sino abrirnos a todos los hombres. En realidad, si fuéramos, y lo somos en verdad, hijos de Dios, hijos de la Trinidad, en el deseo, tendríamos que ser hermanos de todos. Nuestras únicas limitaciones, que no son pocas, son las limitaciones de tiempo, de posibilidades humanas, el pecado que nos limita tanto, pero no podríamos limitar el deseo de querer ser hermana, hermano de todos, extender nuestro abrazo, vincular a todas aquellas personas con las cuales quizás en algún momento me cruce por la vida y pueda reconocerlos no como kelpers de Dios o no sé, bueno, los kelpers son bien fantásticos, digamos, pero lo que eran antes, ¿no? Como excluidos de Dios, sino al revés. Si esa persona a quien yo me cruzo y no atiendo, si esa persona es querida de Dios y está abrazada al interior de la Trinidad, bueno, yo también que estoy en el interior de ese abrazo trinitario tendría que quererla. A la salida de misa nos van a entregar a todos un sobre para la colecta de Cáritas del domingo que viene, sábado domingo que viene, y ahí tienen un gesto simbólico bien interesante, bien concreto además, ¿no? Porque aportar a Cáritas para asistir a los más necesitados significa eso, significa me importás, tu suerte de algún modo es la mía, vos sos hijo de Dios. Y Dios entonces abrió su abrazo de amor para incluirte, y yo diría más, especialmente a ellos, Dios los ama. Así que con qué preferencia nosotros también tendríamos que generar, no un vínculo de intimidad, pero sí un vínculo fraterno, reconocernos hermanos al profesarnos hijos, hijas de Dios. Bueno, celebremos el misterio de Dios que es amor, no razonándolo, sino ingresando en él. Cuando vos ingresás en el amor, ingresás en una dimensión diferente de la vida. El otro deja de ser tu rival, tu enemigo, tu competidor, empieza a ser alguien a quien tenés que acercarte, a quien tenés que conocer, a quien tenés que comprender, perdonar, escuchar y respetar. Y también alguien, estos más prójimos más lejanos, a quien tenés que asistir con tu solidaridad. Esta es la experiencia de la Trinidad. Ojalá podamos hacerla y renovarla en este día.